Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Como todos los viernes, en directo a través de 102.4 FM en radiotopía.es, también es otra de las vías de comunicación de Olvida tu equipaje. Tenemos también un canal en iVoox, que podemos encontrar en esta página, también en alguna otra, también canales en Facebook, Twitter, donde puedes encontrar los programas y también algún otro contenido de Olvida tu equipaje. Y esta tarde hemos venido a la radio para intentar dar a conocer y saber más sobre un tema que es muy problemático y a veces, y sobre todo también muy desconocido para muchas personas, que es el problema de la tartamudez, ¿no? Las personas tartamudas muchas veces, incluso, luego hablaremos de ello, se quedan refugiadas, recluidas prácticamente en sus casas. Y para ello han venido al programa para hablar de este tema tres personas tartamudas, ¿no? Uno de ellos ya es conocido del programa, que es Cristóbal. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes. Que tuvo también presencia aquí hace 3 semanas, me parece, para hablar de Jaime Gil de Viedma. Y que estuvo, bueno, que hicimos un programa muy interesante, yo creo, sobre Gil de Viedma, ¿no? Y también tenemos a Mila. Muy buenas tardes, Mila. Hola, buenas tardes. Y a Jandro. Buenas tardes, Jandro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues entonces, hoy yo, si queréis, podemos. Me gustaría empezar preguntándoos por qué habéis decidido aceptar la propuesta de venir aquí al programa. Supongo que Cristóbal, que es amigo vuestro, tiene mucho que ver en esto. Uh-huh. Pero me gustaría saber, empezar cualquiera de los tres, ¿cuál es la razón de que hayáis aceptado esta propuesta? Casi diría este reto, ¿no? Para la persona tartamuda que tiene dificultades de comunicación, ¿no? Bueno, vosotros, si digo algún error de concepto, me lo corregís, por favor, ¿vale? Dificultad de comunicación, dificultad de palabra, no sé muy bien cómo lo llamáis vosotros, ¿no? Me gustaría saber la razón de que hayáis venido. Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, yo creo que la razón de venir hoy aquí principalmente es por la causa, por la tartamudez. Yo creo que somos un colectivo que llevamos muchísimo tiempo en la sombra, que la gente desconoce el tema en cuestión, pero creo que ya es hora de mostrarla y un poco que se nos escuche y se nos entienda. Uh-huh. Principalmente. Uh-huh. Eso. Bueno, va, pues yo en un principio sí estoy aquí, bueno, pues es para contar un poco mi historia. Esto ya es para contar que tienes ahí formas, va, pues para estar un poco ya mejor y Bueno, pues eso, ¿sabes? Sabes, y que ya tienes formas, vamos, como el yoga, tienes formas, vamos, como la bioenergética, que es ahí en lo que estoy haciendo yo, que, bueno, pues que, bueno, va, pues que te hacen estar mejor. Para poder compartir esas metodologías, ¿no? Eso es. Pues bien, no, yo bueno, estoy aquí porque me comentaste, Armando, la posibilidad de hacer un programa de tartamudez, y después yo posteriormente he estado pensando en qué consistía un programa de tartamudez, y la verdad es que entiendo al final que un programa de tartamudez es un programa para tartamudear, para que tartamudeemos tranquilamente y que estemos aquí contando nuestras cosas, pero tartamudeando. Y agradezco a los compañeros que han aceptado esta propuesta para venir, y un saludo a la afición. Me refiero especialmente a Pablo, que esta vez no ha podido venir, que tartamudea como un campeón. Y también, Armando, a ti, gracias por esta apuesta tan arriesgada de hacer un programa con tartamudos y sin profesionales, que era una cosa que comentábamos antes, que normalmente en la radio suelen llevar a un profesional, a un psicólogo, logopeda, que habla del problema, ¿no? Desde la ciencia o de con sus cosas. Sin embargo, tú te has atrevido a hacer un programa con tartamudos y para tartamudear. Este es un programa no apto para débiles morales. El que se atreva puede venir, ¿no? Me parece que una de las cosas que deberíamos tener claras hoy, como objetivo del programa, es un poco lo que tú apuntas, Cristóbal. El hecho de que se visibilice la tartamudez, ¿no? Que se escuche a personas tartamudas que normalmente sienten vergüenza o pudor de hablar. Y es verdad que seguramente hay muchos más tartamudos de los que escuchamos hablar, ¿no? Porque una de las cosas que he descubierto, y esto me lo apuntaste, Cristóbal, es el armario. Contadnos, por favor, lo del armario, porque esto me ha llamado mucho la atención. Bueno, si queréis, ¿queráis? Empiezo yo, pero sí. Bueno, vosotros, el armario es una cosa de Cristóbal, yo creo. Sí, sí. A mí particularmente es el primero que ya me lo dijo, esto de que hay que salir del armario. Y bueno, sí, hay que salir del armario, efectivamente. Hay que luchar y hay que bueno, pues aceptarse uno como es y ya está. No queda otra que intentar ser feliz con lo que tenemos. Pero hay gente que no tiene esa perspectiva tuya, ¿no, Jandro? Sí, yo, vamos, no lo sé, sí, sabes, es posible que sí, que es posible que haya y hay mucha gente que sí que la tenga, pero bueno, hay que, vamos, yo ya creo que ya tiene que ser así. Hombre, yo creo que algo que tendríamos que tener todos claro es que si somos tartamudos no es culpa nuestra. Entonces, partiendo de ahí, o sea, hay que intentar abrirse hacia el mundo y no esconderse de nada nunca. De hecho, yo creo que algo importante, que es un lema que nos tendríamos que grabar todo el colectivo, sería nunca dejar de hacer nada por la tartamudez. Yo creo que si lo lleváramos a cabo siempre, sería bueno para nosotros y para el resto de la sociedad también, ¿no? O sea, no se entenderían más o nos escucharían más, y por ello verían más no normal que lo ven ahora, ¿no? O sea, que ahora pues hombre, escuchan a alguien hablando así y casi que se asustan. Yo creo que una parte importante nuestra es intentar normalizar este tema. Se asustan, dices, los personas no tartamudas. Eso es. Entonces, yo creo que, entre otras cosas, porque no saben qué hacer, ¿no? Ante la persona tartamuda, ¿no? Sí, Yo creo que hay varios tipos, ¿no? O sea, yo creo incluso que ellos no deben de pasarlo bien, pero aún así yo creo que tendría que escucharse más, que verse más. Por eso la historia un poco de salir del armario, ¿no? No, bien, que dentro de esto, cuando estaban hablando los compañeros, se me ocurrían varias cosas para decir, que en la tartamudez, como en todo, hay distintas opiniones. Y bueno, pues una de ellas también que me gustaría decir es que parece que el ser humano tiene escrito dentro de sus genes la diversidad en todo. Es decir, que es que es imposible encontrar un ser humano igual a otro, en cualquier cosa. Hablo de cualquier característica, desde la altura, desde el peso, desde la orientación sexual, desde el color de la piel, desde el pensamiento. O sea, la diversidad y la libertad está escrita dentro del ser humano. Y porque el patrón de habla más habitual es el de la fluidez, los tartamudos, parece que estamos en segundo lugar simplemente por no participar de ese patrón de habla. Y no es así. Si hay un patrón de habla, tiene que haber los que hablan muy rápido, los que hablan más despacio, los que repiten dos o tres veces las sílabas y los que hablan con una gran elocuencia. Eso en el fondo es secundario. Lo que creo que es mucho más importante es hablar y comunicar. Y es lo que creo que es la apuesta más importante de los que salen del armario, es decir, de los que dicen que tartamudean y son capaces de comunicar lo que tienen que decir. ¿Y los que no salen del armario, cómo viven su vida? ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran? Pues fijaros, si me permitís, compañeros, uh-huh. Para mí la tartamudez, hay muchos sinónimos para describirla. Una de ellas para mí es vergüenza. Realmente lo que más define a la persona es aquello de lo que más se avergüenza. Y yo de lo que siempre más me he avergonzado es de la tartamudez. O sea, la vergüenza es lo más íntimo, lo que más se siente, lo que más te duele. O sea, sentir vergüenza. Yo he sentido vergüenza tantas veces con la tartamudez que es que ahora reconozco que es lo que me define. Y el que está en el armario, precisamente, es el que siente esa vergüenza que no le deja vivir, que le asfixia. El que va saliendo del armario, digo en gerundio porque es algo que se va haciendo, va disminuyendo la vergüenza, disminuyendo, nada más, eso, reduciéndola. Pero que el armario es la vergüenza, es la oscuridad y es el dolor. ¿Pero existe gente que, por ejemplo, renuncia a salir de su casa para no mostrar su tartamudez? ¿Cómo? Pues Mila conoce bastantes casos en esto y ella seguro que puede decir. Sí, bueno, yo creo que se renuncia mucho para no salir de casa, a no pedir lo que realmente quieres. Entonces vives un poco como en un cuarto oscuro, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía Cristóbal es cierto, sientes vergüenza, pero también sientes miedo. Entonces es un miedo que te impide hacer cualquier cosa, ¿eh? O sea, hasta ir un día a una tienda a comprar un libro, ¿no? O sea, cosas básicas para cualquier fluido, quizá para nosotros no sea tan básico. O sea, que tiene un componente invalidante, ¿eh? Sí, sí, tanto por vergüenza como por miedo. No sé si es muy atrevida mi pregunta, pero me gustaría que me contarais un poco cómo ha sido vuestra vida, si realmente la tartamudez ha condicionado de una forma muy muy potente, muy profunda, vuestras vidas. Sí, bueno, en el colegio cuando eres pequeño, pues es muy jodido, es muy jodido, es todo esto, sabes, ahí es bastante complicado siempre, porque pues el hecho de no poder expresar lo que por las cosas que sientes, las cosas que ya quieres expresar, todo un poco es duro, es ahí es bastante duro. Es obvio que lo pasas, es obvio, sabes que pasas muy mal, pero bueno, esto y que también son cosas que en mi caso, sabes, y que ya te hacen fuerte, y ya tienes que tirar para adelante, tienes que intentar saber que intentar ahí encontrar las armas, para ahí combatirlo. Y bueno, es un reto todos los días, es un reto todos. No sé si queréis los demás también comentar un poco. Bueno, yo, mi caso quizá fue un poco de una tartamudez tardía. Lo normal es que ocurra pues desde los 2 años hasta los 6. En mi caso empezó con 13 años y fue pues de un día para otro. Es verdad que durante unos años lo viví muy mal, ¿no? Porque me veía pues totalmente distinto al resto, no podía decir lo que quería. Pero hubo un tema que a mí me vino muy bien, que era explicando un poco que a los tartamudos nos aterra el teléfono. Entré a trabajar en una oficina y tuve un jefe estupendo. Entonces, yo tenía que hablar con los bancos, con los directores y tal, y me aterraba. Entonces, él casi que me obligaba, ¿no? Entonces, por el miedo un poco a perder el trabajo. O sea, al principio lo pasé fatal, pero un modo, yo creo, de vencer esto o de aceptarlo más o de entenderlo más es hacer lo que realmente nos cuesta. Entonces, a base de hablar con uno y con otro, bloquearme hasta la eternidad, yo creo que esto me ayudó a salir del armario y a enfrentar el problema. Yo creo que hoy en día no sé si es que me he puesto una coraza o qué, pero lo llevo bien. Es cierto que siempre digo lo que quiero decir, bien o mal, pero hay que hacerlo. Uh-huh. ¿Tú, Mila, o sea, consideráis, por ejemplo, Alejandro y tú, Mila, que lleváis una vida normal o no? Totalmente. Sí, totalmente, yo normal. Creo que también. Yo que ya tengo, hay un trabajo que ya, que también es estás allí en contacto con el público. Llevo, con la gente así tal que tengo en el entorno. Ahora también estoy ahí bastante más fluido que hace unos años. Porque también estoy ahí trabajándome, ahí bastante allá a nivel interno. Empecé con el yoga hace 5 años, que es una forma de ir respiración, o sea, ganas ahí en respiración, ganas en autoestima, ganas en todo. Empecé empecé también hace unos meses con el tema de la bioenergética, que es un complemento perfecto. Y bueno, pues estar bien, el estar bien, ¿no? Va, pues ahí el sentirte bien haces así que yo todo esté bien. Haces así que yo lleves ahí una bebida, pues una vida, va, pues como otra persona, sabes allí cualquiera. Bien, comentaba antes, Jandro, algo que me ha llenado de imágenes y de recuerdos, que si has comentado el colegio. Sí. Y el colegio es una experiencia espantosa en la mayoría de los tartamudos, sí. Por lo menos en mi caso sí que lo fue. Y voy a contar alguna anécdota, porque es que el mayor problema que tenemos los tartamudos es que no podemos decir lo que tenemos que decir en el momento que tenemos que decirlo y delante de quien tenemos que decirlo. Entonces, claro, pues en la escuela, el primer día, en mi caso que fui a un colegio de curas, había algunos curas muy muy majos y muy enrollados, que ellos pues iban preguntando uno por uno, pues claro, pues cómo nos llamábamos, más majos. Ellos tenían, entonces iban pues uno por uno, pero usted, entonces iban pues en fila. Y yo estaba ahí, claro. Entonces, lo que más nos cuesta, yo creo que a todos los tartamudos, aunque siempre hay excepciones, pero el 99% es decir nuestro nombre. Es decir, ¿cómo te llamas? Es decir, mi nombre, cuando me lo piden, en el momento en que me lo piden, es espantoso. Espantoso. O sea, pregúntame lo que sea, pero decir Cristóbal, o sea, es imposible, yo no puedo. Entonces, claro, ellos iban uno por uno, además lo de los turnos, que esa es otra. Claro, y además que es que yo siempre... La expectativa de la tensión de... Estás esperando ansiedad, ¿no? Que están esperando que te vean, ¿no? Estás esperando, ya me toca, por favor que no me toque. Es impresionante. Y claro, y entonces yo siempre me echo un poco el tonto en la escuela, porque claro, cuando ponían alguna regla de tres, alguna raíz cuadrada, más o menos venía yo a decir que no lo sabía, a veces no lo sabía, a veces sí, la raíz de cuatro, dos, pues no sé. Pues allá tú, pero claro, cuando te preguntan cómo te llamas, no hay excusa. No. O sea, no puedes decir, no sé. Y recuerdo que estos curas, amablemente, preguntaban, ¿dónde vives? Claro, ¿cómo voy a decir yo? Vivo en la calle Atilano Rodríguez. Sí, Atilano Rodríguez, era imposible. Entonces yo recuerdo que, claro, que me iba por las ramas, allá por las estaciones, entonces ya empezaban, ¿qué? Entonces, ¿qué tal? Empezaba un poco toda la coña, pero mejor que empezara la coña antes que tener que hablar. Entonces estoy muy de acuerdo con Jandro en lo duro que resulta esto en los años escolares. Luego ya, como también dice Mila, pues no te queda otro remedio más que empezar a salir. Pero esos años te preguntan, cuentas los azulejos, ¿no? 8, 7, 56, o sea, estás toda la hora de la clase pensando hasta que te toca finalmente leer. Tienes que leer un poema de Garcilaso, pero un poema de Garcilaso que lo lea un tartamudo, es que es algo impresionante. Es que tiene que tener su rima, su estrofa, el tartamudo es así, hay que leer un poema de Garcilaso delante de 39. Eso es un poco. Entonces también. ¿Y las familias vuestras, cómo llevaron todo esto? Bueno, cuando les chavales. En el caso mío, ha sido siempre, sabes, allí fundamental, ahí el apoyo que siempre han tenido conmigo, me han apoyado. Es más, papo, yo cuando era pequeño empecé con ello, enseguida mis padres empezaron allá a buscar ahí soluciones, han buscado siempre soluciones para mí, siempre incansablemente, y bueno, va, pues yo desde aquí los quiero sabes, y que dar ahí las gracias, va, pues por todo el esfuerzo que siempre han hecho conmigo, pero ha sido siempre incansable, sabes, ahí el apoyo que ellos siempre me han dado. Hombre, yo creo que cada familia es un tema. O sea, yo en mi caso creo que hacían como que no lo escuchaban, ¿no? quizá pues porque ellos igual lo pasaban también mal. Pero, o sea, yo las cosas que he hecho por mi cuenta para estar mejor, pues fue cuando ya lo pude costear yo. Igual, oye, pues no querían ver que había un problema, y entonces, pues bueno, o sea, cuando no ves algo, pues bueno, pues todo está bien. Pero vamos, que no tengo ningún tipo de recriminación ante ellos por eso, ¿no? Mm. Sino, bueno, pues yo creo que cada uno lo vive de un modo y ya está. Te quería preguntar, Cristóbal, a ti particularmente, a menos que quieras contar algo de lo que... No, eres. No, tú. No, tú te dedicas a la enseñanza, y antes estábamos contándonos un poquito tus primeras experiencias como profesor, ¿no? En que tenías que soportar la risa de los alumnos, ¿no? Esto, cuéntanos un poco, porque me imagino que para un profesor recién estrenado debía de ser una cosa muy, muy dura, ¿no? No, sí, claro, pues todo empezó porque uno, sin querer, que me busqué una encerrona en la vida, que fue la de querer estudiar filosofía, y la única posibilidad es dar clase de filosofía. Yo mismo me busqué esa encerrona, y efectivamente saqué filosofía, y claro, tenía que hacer unas oposiciones para trabajar. Pero es que, o sea, ¿cómo voy yo a sacar una oposición? Es que ahora más o menos soy fluido, pero es que estoy hablando de una persona con tartamudez moderada que a los 26 años se enfrenta a un tribunal a hablarles de Hegel tartamudeando, y lo que es peor, después vas con los alumnos y tienes que empezar a tartamudear. Yo recuerdo el día 4 de febrero de 1990 que me nombraron interino en Las Rozas 2, y fui, llegué un poco tarde porque no era de aquí, y vine en autobús con abrigo y tal, y llegué ahí, y seguro que de una forma engañosa la pregunté a la Bedel, ¿no? Pues no sé qué diría, pues yo soy el nuevo de filosofía, pero ya solamente decir esto debe ser, bueno, no sé qué es lo que dije, pero el caso es que me dijo, tercer piso al fondo, que ya era la clase, que había llegado tarde, que me estaban esperando. Entonces yo pues iba con el abrigo al tercer piso al fondo a hablar, tartamudeando, pues a 24 alumnos de primero de bachillerato. Yo recuerdo perfectamente cómo iba andando por el pasillo, cómo llevaba hacia el abrigo, cómo oía al final las voces de ellos que estaban hablando. Y pensaba yo, pues si no puedo decir mi nombre, si no puedo decir nada, ¿cómo voy a decir soy Cristóbal, voy a dar filosofía? Y nada, pues ahí estuve y pues no sé muy bien cómo realmente. Te decía antes, Jandro, una cosa interesantísima. Para mí es una de las lecciones que se puede sacar de esto. Es que esto, hay muchas formas de encararlo. O te endurece o te mata. No puedo atribuirme a mí, a mi voluntad, el hecho de decir que me haya endurecido en ningún caso. Quizás sea cosa del carácter, no lo sé, pero desde luego me ha hecho ser muy duro, y después en otras cosas de la vida soy extremadamente duro, pero no, la tartamudez no tiene por qué generar esa dureza y esa constancia. No, te puede hundir, y con motivos, ¿eh? Porque claro, las risas que yo escuchaba de aquellos alumnos, el descojono general que había en el aula cada vez que yo hablaba, al cabo de 5 segundos había pa pa pa, ¿verdad? Empezaban a descojonar todos los alumnos de primero de bachillerato se estaban descojonando de su profesor de filosofía, que no sabía decir pla pla pla pla pla pla Platón. Es que es así, bueno, pero Cristo, yo no sé cómo seguí. Pero eso quiero yo saber, porque yo creo que todo el mundo que te esté oyendo se estará preguntando cómo tú, particularmente tú, Cristóbal, has superado tanto la tartamudez. No, porque, no porque, lo sé. Porque entiendo, por lo poquito que he podido enterarme, que es bastante difícil de solucionar, ¿no? No, fíjate, es una pregunta que no lo sé. Si yo supiera esa respuesta, pues pues hubiera solucionado el problema de la tartamudez. Estaría forrado, hubiera sacado. No, mira, hay una cosa adyacente, porque uno ya para esto de la tartamudez, la única arma, o las posibles armas son como más místicas, más así. La tartamudez, una cosa que dices y no se entiende, porque no se entiende y es difícil de entender, y a lo mejor no es verdad. Pero cuanto menos luchas contra ellas, menos tartamudo eres. Y yo cada vez lucho menos contra la tartamudez. Nada más. Pero no es una cosa que valga, sí, sí. No. Hay gente que no lucha, que no es una receta en ningún caso. Uh-huh. Y son factores que desconozco. Y bien podría ser mañana que me levantase tartamudísimo, no, y me tuvieran que darme la discapacidad por no dar clase. ¿Se da discapacidad a los tartamudos? Sí. Uh-huh. Sí. Está contemplado dentro de una discapacidad. Creo que consta de un 33%. Uh-huh. Sí. Y hay algunos tartamudos que se acogen a ella y está compensado parcialmente, porque todo lo social que sufre el tartamudo no se contempla, pero un poco sí. ¿A qué te refieres con esto de lo social? Sí, pues claro, efectivamente una persona tartamuda pues vive peor normalmente, ¿no? Porque pues por dificultades laborales, por ejemplo, dificultades para el éxito social, trabajo, ¿no? Para encontrar pareja, pues tiene problemas para vivir en general. Depende también del tartamudo parcialmente, pero sí que hay un estigma asociado hacia el tartamudo que le hace sufrir mucho más que la mayoría de las personas en situaciones. No, el otro día aquí hablaba después del programa el amigo Pablo de las dificultades para, por ejemplo, ligar, ¿no? Sí, es un problema, claro. Tienes ya que tener ahí una confianza con la otra persona, o sea, entrar a una chica así, sabes, allá a la primera es un shock muy fuerte, va, pues porque claro, vas a entrar ahí en esto y es como que te quedas enganchado, ya, entonces ya se acabó la cita, claro, sabes, una de dos, sabes, y que piensan que estás borracho, piensan que, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿sabes? Ahí en mi caso siempre, bueno, va pues hasta que, bueno, va pues hasta, bueno, va, pues ha sido primero de ir ahí con una confianza con, así, va pues con la, ¿sabes? Así no, va pues con la chica esta que te gusta, y ir ahí allanando el terreno, y un día, pues sí, pero sí, es un problema. Sí, el ligón de discoteca complicado, ¿no? ¿Cómo, perdona? Lo del ligón de discoteca complicado. Ah, sí, vamos, muy complicado. Muy complicado. Bueno, os propongo que pongamos un poquito de música. Ha mencionado antes Cristóbal la canción de Kiko Veneno, Reír y Llorar. Dice que a él le recuerda a la tartamudez. No sé si quieres decir algo sobre la canción o directamente la ponemos. Adelante, compañero. Vamos a ponerla. Ramas azotadas por el viento, y las raíces se están riendo en la oscuridad, sentado en la fuente, me mojo la cara. Palabras la Coca-Cola siempre es igual, pero yo puedo cambiar, ya no quiero más tener buena suerte, abrázame fuerte. Volar, hazme reír, la maceta. Yo también tengo mi fórmula secreta. La Coca-Cola siempre es igual. Yo a veces tampoco puedo cambiar. Ya no quiero más tener buena suerte y abrázame fuerte. Recordamos que esto es Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales, como antes apuntábamos, yo creo que con acierto en esta ocasión, más que en otras incluso, ¿no? Y el que quiera oír, que oiga, y el que quiera escuchar, que escuche, el que quiera hablar, que hable también, ¿no? Hoy estamos aquí hablando de la tartamudez, este tema tan desconocido, ¿no? Tan íntimo y tan personal y tan, no sé cómo decir, tan grande para las personas que lo sufren, me parece, ¿no? Uh-huh. Y os recuerdo que estamos con Jandro, con Mila, con Cristóbal, ¿no? Hablando de ello. No se sabe mucho de las causas de la tartamudez. He oído algo incluso de causas genéticas, también cuestión multifactorial, psicosocial. ¿Tú sabes, Mila, algo? Bueno, yo creo que a día de hoy la causa no lo sabe nadie. Cada ciencia expone lo que ellos creen. Pero es cierto que a día de hoy no está comprobado absolutamente nada. O sea, ni que sea algo médico, ni genético, ni psicológico, nada. De hecho, o sea, si preguntas a alguien, o sea, ¿qué es esto de la tartamudez? Cada uno te dice una cosa. Entonces, o sea, no sé si ha llegado a un acuerdo nunca. Yo mi opinión, o sea, pero es mía, hombre, igual hablas con otros y te dicen otra cosa. Cosa es, o sea, que la tartamudez es una alteración que tiene que ver mucho con la parte emocional. Yo opino eso, quizá Cristóbal otra cosa y Jandro igual. Entonces, ante eso es que está el mundo por descubrir. Sí, no, si es que efectivamente todas las ciencias se quieren apuntar un tanto. No. Entonces todos, los geneticistas, los logopedas, los foniatras, los psicólogos, psicopatólogos del lenguaje, todos se quieren apuntar un tanto. Y la verdad, tengo que decirte que le he dado muchas vueltas al asunto. Todos tienen un poco de razón, sinceramente. Todos tienen un poco de razón. Sí. Oye, y ya que no están claras las causas o que hay cantidad de opiniones, ¿qué me decís de soluciones? ¿Es curable? Si es que se puede hablar de curar, no sé si esto hay que tratarlo como una enfermedad tampoco, ¿no? ¿Se puede superar la tartamudez? Pero yo creo que se puede, pero en casos contados. O sea, yo creo que lo que creo que teníamos que entender es que es incurable, que hay excepciones, sí, pero que a día de hoy no hay cura. Afecta a mucha más gente de la que nos creemos. Tengo aquí un dato, por ejemplo, que entre el 1 y 2% de los adultos, ¿no?, y aproximadamente el 5% de los niños tartamudean, ¿no? Por ejemplo, en España eso significaría unas 800.000 personas tartamudas. Sí. Bueno, papá, yo en mi caso yo creo que, bueno, va, pues tienes armas, va, pues para combatirla. Tienes armas 6, va, pues para encontrarte mejor. Y bueno, va, pues para ir combatirla, eso es. Tienes armas, va, pues como el yoga, que yo ahí en mi caso sabes, hay una gran ayuda. Estoy en estos últimos meses, vamos, con la bioenergética. También estoy ayer ganando bastante fluidez. Dijiste que la bioenergética es una rama del psicoanálisis. Sí, ¿no? Pero sí, eso es, va, pero es también ahí con el trabajo corporal también. Ajá. Tiene, sabes, ahí muchas cosas de el yoga, pero vamos, es otra rama, pero vamos, es también ahí bastante potente en mi caso. A mí sabes que ahí ambas cosas me están ahí ayudando muchísimo, muchísimo. Vale, yo, si me permitís, y paralelamente a lo que dice Jandro, y conociéndolo un poco como lo conozco, y digo siempre paralelamente a lo que dice, sin embargo, yo siempre he admirado, y para mí sería uno de los motivos y una de las causas que realmente hace que Jandro se encuentre mejor, ha sido su carácter o su liderazgo dentro de la comunidad a la que pertenece. Jandro organiza eventos, llama a la gente, se preocupa por los demás, está ahí, se siente involucrado con la gente, siente como los demás, no te olvida. Eso para mí, sin que sea una cuestión estrictamente clínica y sin que tenga datos para apoyar lo que digo, datos científicos, me parece que es una forma muy loable y muy necesaria de superar la tartamudez. Es decir, seguir, vivir y participar y compartir con la comunidad, dentro de la comunidad y con las personas que estamos cerca de ti. Claro, ¿a qué se debe que hayas ganado fluidez? ¿A la bioenergética? Pues sí, posiblemente también, pero por supuesto también habrá que decir algo acerca de tus lazos afectivos con la gente, porque eso es muy importante. Muchísimo, claro, hay que decir allí muchísimo sobre eso, claro. Bueno, va, pues yo en un principio tengo la suerte, va, pues de contar con una fama, tengo la suerte, sabes, va, pues de contar con un entorno fantástico, en el cual, sabes, sí que me permite hacer, sabes, en el cual sabes que me permite ser yo. Ser yo en el sentido, pues, en el que él me deja desarrollar lo que siento y lo que quiero. Eso, bueno, pues hace mucho. Bueno, yo os quería también hablar de una cuestión, ¿no? Es una declaración que hay aquí en una fundación española de la tartamudez, que creo que conocéis, sobre los derechos y las responsabilidades de las personas que tartamudean, y me gustaría leer algunas de ellas. Por ejemplo, los derechos, sobre todo, ¿no? Los tartamudos tenemos derecho a tartamudear o a hablar fluidamente hasta el punto que podamos o elijamos hacerlo, ¿no? A comunicarnos y ser escuchados, independientemente del grado de tartamudez que tengamos. A ser tratados con dignidad y respeto por individuos, grupos, instituciones y medios de comunicación, independientemente del grado de dificultad que tengamos para hablar, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, la reparación de agravios ante evidencia documentada de trato injusto, etcétera, ¿no? Me parece que es muy importante concienciarse. Lo primero me parece fundamental, el derecho a tartamudear, ¿no? O sea, la palabra vergüenza que ha salido aquí un par de veces ya, por lo menos, quizás está un poco la clave de todo esto, perder esa vergüenza, ¿no? Sí, no, eso es. Hay que tartamudear en público. Hay que tartamudear delante de tu madre. Nos tenían que escuchar. Hay que tartamudear delante de la pareja. Hay que tartamudear en la radio. Hay que tartamudear con los jóvenes. Hay que tartamudear. Es importantísimo, de verdad. Sí. Y yo lo digo cuando mi primera obsesión todos los días es no tartamudear, porque claro, tengo mis conflictos, pero desde luego, si hay algo en lo que creo en la vida, es que hay que tartamudear con toda tranquilidad y tartamudear. Además, con los peces gordos, no con la gente que desconoces o con los viejecitos que te encuentras en el Carrefour o con un guiri, ¿no? O con un niño pequeño de 2 años. No, hay que tartamudear con los que tienes que hablar. Claro, y es que yo opino que un modo para vencerlo, para mejorar o para estar mejor, aunque suene extraño, es hablar. O sea, hay que hablar. Aceptarse, y hablar mucho. Aceptarse y hablar delante de todo el mundo. Es fundamental. Aceptarse es fundamental para ir para adelante. O sea, es lo principal, yo creo. Aceptarte hasta que no te hace. Es duro aceptarte, ¿eh? Porque es duro, cuesta, porque cuesta, dices, joder, yo aquí, ¿sabes? Y es muy duro, pero. Sí, yo. Pero es que tiene que ser así, hay que aceptarse. Yo creo que aceptarse es primordial, pero también hay que obligarse, ¿sabes? O sea, que igual, oye, te aceptas, pero te quedas ahí, no, o sea, que salir al mundo a tartamudear, a hablar, a chillar, a todo. Hablabas, Cristóbal, en la pausa musical del tenis, ¿no? Y a lo mejor es un poco anecdótico, pero quizás eso convenía que contaras, ¿no? Tú te has dedicado al tenis, no profesionalmente, pero bueno, pues un poco con esa intensidad, ¿no? Sí, no, fíjate, yo sí, pues que me dediqué al tenis un tiempo y fracasé, entonces que me dediqué a otras cosas, pero la verdad es que en el tenis sufrí mucho y crecí mucho. Entonces, una vez comentándolo con la socia, con Amila, que tenista, somos el tenista filósofo, ¿eh? Sí, somos socios desde hace 10 años, socios del alma. Sí, ella me comentó que había leído un libro que luego leí yo y tal, donde más o menos el juego del tenis que venía a decir, pues eso, ¿no? Pues los zorros que somos los tenistas, los zorros, ¿no? Y yo, como tartamudo, soy un zorro. Yo engaño a todo el mundo. Creo que te engañé a ti, Armando, el primer día que estuve contigo. Ya te metí que era tartamudo. Pava, ya me creé yo mi escenario para no tartamudear, ¿no? decir, en cierto modo fue una metáfora, pero no es nada recomendable. Yo eso no lo recomiendo. Es decir, no recomiendo jugar al tenis para superar la tartamudez en ningún caso. Es una anécdota, pero son anécdotas divertidas, ¿no? Lo más bonito es dos tíos jugando al tenis en la pista porque se divierten, ¿no? O haciendo marchas como hace Jandro porque se divierte. Pero en el tenis sí que es verdad que hay una lucha interior con uno mismo, ¿no? Sí. Es un deporte psicológicamente muy duro, ¿no? Sí, sí. Y tú eres, has dicho antes, un tipo duro. Sí, es, ¿no?, que la tartamudez es un tema apasionante porque es que luego cuando estamos solos no tartamudeamos nada, ¿no? El tartamudo que está solo no tartamudea nunca. O sea, un tartamudo... ¿Habla solo y no tartamudea? Sí. El tartamudo cuando está solo no tartamudea nunca, nada. Es más, es un majestuoso, o no sé cómo se dice ya, un magistral elocuente. ¿Y si se graba a sí mismo, por ejemplo? Ahí está el problema. Yo he hecho muchas experiencias de esas. Y si te grabas, depende. Si te vas a esconder la cinta y la vas a romper y crees en ti mismo y la rompes... Igual no tartamudeas, pero claro, luego te salen las dudas. ¿Y si me la coge alguien? No. Vale. Los miedos escénicos que hemos hablado, claro, antes también, y... Pero bueno, que los tartamudos en el confesionario tampoco tartamudean. Ni hablando con un niño o hablando con una planta. O sea, eso son cosas somos curiosas de la tartamudez. Podemos cantarte aquí tampoco una canción, los tres tartamudos del programa, que no tal. Y más cosas, luego están los tartamudos encubiertos y tal. Pero bueno, y los tartamudos... ¿Eso es de los tartamudos encubiertos? Antes lo has mencionado también. A ver, Mila, que tú sabes mucho de esto también. Bueno, yo creo que un caso muy claro es el de María, ¿no? Sí, quizás, bueno. Sí, pues que no, normalmente habla totalmente fluido, pero ahí en momentos concretos, o sea, que se transforma. O sea, yo me acuerdo el caso, oye, pues de María en cuestión, que la vi un día, hablamos durante una hora, pues de todo. Y bueno, o sea, pues es que era fluida. Pero al cabo de los dos días la llamo al móvil y no daba pie con bola. O sea, es que creía que lo estaba haciendo a posta. O sea, una cosa increíble, ¿no? Y es así, o sea, eso existe. O sea, y son un poco, pues eso, los tartamudos encubiertos. Uh-huh. Sí, es impresionante. A vosotros, supongo que habéis visto la película del discurso del rey, ¿no? ¿Qué os pareció la película? ¿Os pareció, en primer lugar, realista y demás? Y en segundo lugar, ¿creéis que esta película puede tener o puede estar teniendo efectos positivos en la visibilización? Mira, yo, sabes, ayer casualmente hace que la he visto muy poco, otra vez. Va, pues por la segunda vez, hace poquísimo que la he visto. Y bueno, yo creo que sí que me parece real, ¿sabes? Me parece muy... Vamos, en muchos casos estaba yo, ¿no? Ayer viéndome, ayer un poco, ¿sabes? Ahí reflejado en el rey, vamos, me estaba viendo un poco reflejado. Bueno, vamos, ahí en las fórmulas que hacen, va, pues para... ¿sabes? Ahí en las fórmulas que hacen ahí, va, pues para que ese hombre, ¿sabes? Ahí mejore, bueno... Bueno, va, pues no sí, sé, sabes, si lo desconozco, pero vamos, en eso que siente él ayer muchas veces, esa impotencia y eso, pues sí que estaba, pues ahí es cierto que sí que me estaba ayer viendo ayer reflejado en él. Pero a mí me gustó y me gustó un poco el enfoque, porque si es verdad que cuando sacan o sale un tartamudo, o sea, sacan siempre a alguien retraído, cortado, en fin, o sea que de eso hay mucho, ¿no? Pero, o sea, no todos son así o somos así, ¿no? O sea, hay gente, oye, pues con espíritu de hacer cosas. Hombre, el rey en este caso creo que era un tío bastante echado para adelante. Pero luego no fue un enfoque de dar pena, ¿no? Sino un enfoque de superación. Tampoco. Claro, o sea, yo creo que se trató bastante bien. Uh-huh. Yo encontré una noticia, aparte de la película, ¿no? Fuera de esto, que el PSOE pedía a radios y televisiones que no bromeen con la tartamudez, ¿no? Es una noticia de este mayo, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que sí, uh-huh. yo creo que esto fue un poco en concreto, porque lo que hablabas antes de la fundación, pues quien lo lleva lo ha expuesto en el Congreso hace poco. Ah. Entonces, bueno, no, pues la noticia esta sale hoy, pero igual de aquí a tres días se olvida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un camino inmenso por cambiar, ¿no? O sea, esto es algo. Yo estoy contento de que le estemos dando al tema tintes humanos, optimistas y positivos, ¿no? Pero no hay que dejar de esconder el hecho de que hay muchas personas que lo están pasando hoy en día fatal con este tema, que es motivo de suicidio, incluso en muchos casos, ¿no? Y que hay cantidad de testimonios, no sé si incluso lo tenéis cerca, de personas que se han querido o han pensado en quitarse la vida, y no sé si les podríamos decir algo a una persona que se acerque a este programa, que lo escuche después en el podcast, que se lo descargue, ¿no? Si le podemos decir algo que le pueda servir, ¿no? Que no sé, ¿cómo lo veis? O a lo mejor me estoy poniendo muy dramático, no lo sé. Bueno, yo a estas personas sí que las contaría que es por lo que estoy aquí, ¿sabes? Va pues por si alguien me escucha ahí, esta experiencia mía y tal, que se puede estar mejor, ¿sabes? Y es eso, ¿sabes? Que se puede, ¿sabes? Ahí es mejorar mucho, y que, pues eso. Yo, otra vez, ahí en mi caso, digo y tal, que llegue gracias ahí al yoga, gracias ahí a la bio y energética, que llegue poco a poco, ¿sabes? Estoy ahí muchísimo y es mejor en todos los aspectos, física, sabes, ayer mentalmente y eso, que mucho ánimo y ala para adelante. Sí, lo que un poco decía Ayes antes, ¿no? Si no te mata o te endurece, ¿no? Efectivamente. Fíjate ya, porque veo en tu cara ya tintes de que el programa se acaba. Y antes en de mi que cara me... no, en mi reloj. y antes de que se acabe el programa, que me gustaría pues comentar una cosa, que sí, que hay, si hubiera algún tartamudo que lo escucha, que me gustaría que tomara atención a ello. No, pues simplemente pensar o decir o concebir que el tartamudo no tiene ningún problema de estos psicológicos ni cosas de esas, ni es un ser raro, ni tiene un trauma en la infancia, ni unos genes defectuosos, ni nada. Es que eso es espantoso. A uno que le dicen eso ya encima del problema de la tartamudez, te vienen con eso, que es algo esencial, ¿no? Es algo, un trauma, parece que traumatiza para toda la vida, o un gen, que no, que por encima de la tartamudez está la vida y vivir y todo por esta. Entonces, y crear nuevas formas de entender la tartamudez y de comunicarse, nunca quedarse atado, asociado al dolor y al sufrimiento, ahí a la vergüenza, a la culpabilidad, al miedo, a estas cosas, ¿no? Y los terapeutas hacen su trabajo, por supuesto, pero que el tartamudo esté por encima de todo y piense solamente en su vida. Uh-huh. No, muy de acuerdo con eso, ¿no? Parece que la vida es el único regalo que hemos recibido y recibiremos, y tal como sea, sucia o limpiamente, no podemos aspirar, creo, a ningún tipo de perfección en nuestra vida, ¿no? Y como pensemos en eso, desde luego, ¿cómo vamos a disfrutarla, no? No, es la impresión que tengo, no sé. Exactamente. Bueno, yo para acabar quería decir algo muy muy breve, y es un poco hacia la sociedad fluida, ¿no? O sea, yo creo que cuando se encuentren con... Perdona, mira, le llaman sociedad fluida, para el que no esté familiarizado, a las personas no tartamudas. Exactamente. O sea, yo quería decirles nada más, o sea, algo muy básico, que son dos cosas que creo que deben de tener hacia nosotros, y son dos muy fáciles. Una es respeto y la otra es paciencia. Pues me alegro, o sea, aunque me ha visto la cara de reloj, ¿no?, el amigo Cristóbal, no estábamos tampoco tan cerca de terminar, porque sí que iba yo un poco en la línea de Mila, de hablar casi como último tema, ¿no?, pero de esto, cómo actuar ante una persona que tartamudea, ¿no? Y tengo aquí unas indicaciones que da esta fundación de la que hemos hablado antes. Tú decías de respeto y paciencia, ¿no? Bueno, dice, ¿cómo actuar ante una persona que tartamudea? Lo voy a leer entero, aunque no es muy largo, pero lo voy a leer entero. Dice, evita hacer comentarios tales como, habla más despacio, no te pongas nervioso, etcétera, ya que hacen que la situación de habla se torne más tensa y desagradable. No ayudes a la persona que tartamudea completándole la frase. Mantén el contacto visual y no te avergüences, burles o rías de la situación. Cuando tú hables, utiliza un ritmo pausado y tranquilo sin que parezca poco natural o exagerado. Intenta transmitir a la persona que lo importante es lo que dice y no cómo lo dice. Cuando la persona que tartamudea salga del bloqueo o hable fluidamente, no le digas frases como "lo hiciste bien", "te felicito", etcétera, porque se sentiría evaluado cada vez que hablara, ¿no? Cuando hables con una persona que tartamudea, trata en todo momento de comportarte igual que lo harías con otra persona. Respétalo. Esta es la mejor ayuda que le puedes brindar. ¿Qué opináis? Importantísimo, sí. Sí, sí. Vamos, yo no quitaría ningún punto. Sí, no. Es también yo añadiría al interlocutor que escucha al tartamudo que no ponga ningún gesto y que no le mire con sospecha, ¿no? Porque es al tartamudo que le miran con sospecha. Sospecha de algo malo, de cosas muy fuertes, ¿no? Como a los transexuales, o cosas, como algo ya muy fuerte. Algo le pasa a este hombre que le ha ido mal profundamente. Entonces, que eso es falso. Eso sí que es falso. El tartamudo es como los demás. Y ya está. Ahora yo como fluido, que le llamáis vosotros, voy a decir que, o sea, que ese sentimiento que dices tú, Cristóbal, debe de tener que ver, supongo yo, y lo podemos comprender todos pensando en otros casos de cosas, ¿no?, como tú mencionas, en el miedo también de que nos pase, ¿no?, o el miedo a lo desconocido, no sé. Compañeros, hablar. Yo vamos, en ese miedo, porque siempre he visto esos gestos, pues esos gestos son los que me hacen a mí sentirme mal y avergonzarme. Entonces, yo tendré un patrón de habla distinto. Me imagino que, Cristóbal, cuando una persona tartamuda habla tartamudeando, está mirando a su interlocutor a ver qué mala cara le pone, porque él, por una cuestión de autoconcepto, ¿no?, autoestima, pensará que lo está haciendo mal, consecuencia el otro seguramente la mira mal. Puede ser que sea también una percepción, ¿no? Sí, no, hay una hipersensibilidad un poco a eso, pero que está claro que lo mejor es lo que hemos aprendido los tartamudos, que es lo primero de todo, es decir, yo soy tartamudo, no, mira, es que yo tartamudeo. O sea, ya al oyente hay que ponerle en antecedentes, es decir, mira, yo soy tartamudo. Sí. Yo, mira, oye, perdóname, pero es que observarás que me trabo, que soy tartamudo, que sí, ya está. Entonces ya luego ya viene la vida, ¿no? Sirve para relajarse, ¿no? Ahí es cierto que sí que te quita su peso de encima. Ya, pues porque, bueno, yo siempre, bueno, pues intentaba esconderlo siempre. Cuando iba a ir a algún lado intentaba esconderlo siempre, pero vamos, ya pues bueno, va pues que yo últimamente ya, bueno, va pues así, va pues que si está la cosa y tal, va pues es ahí, esto que suelto, sabes, ayer primero, ¿no? Y bueno, ya entonces ya es un peso que me quito encima y ya es todo más fácil. Ya de todos modos, algo que es muy habitual es que cuando hablas con alguien que te conoce, o sea, es que sin haber empezado a hablar, es que te achinan los ojos, o sea, como diciendo, es que no te voy a entender y no has empezado, ¿sabes? Entonces yo creo más que tendrían que achinar los oídos, ¿no? Pero ya te empiezan a hacer ese gesto y ya, claro, es que te quedas así diciendo, bueno, o sea que sabrá cómo lo voy a decir, el qué, en fin, o sea, que yo creo que eso es una manía de los fluidos, que desde aquí les digo que podrían evitarla. Sí, hombre, sí. Que es una forma de expresar de desconocimiento y a veces burla, pero yo creo que la mayoría de las ocasiones que los fluidos no se ríen con mala fe. No. No, es que no, porque no, es no, que se ríen. Interesante, gracia, pero no es como no, esa mala fe. Y nos hemos reído, ¿no? Cristóbal, tú has contado, por ejemplo, anécdotas graciosas, ¿no? Y nos hemos reído de situaciones que pueden ser graciosas, ¿no? Uh-huh. No digo que haya gigante que haya que reírse de la tartamudez ni de los tartamudos, ¿no? Pero de lo cómico sí, ¿no? Yo tengo que decir que de vez en cuando hay situaciones de los tartamudos, claro, pero todo hay que decirlo, de los demás, que me hacen gracia. Claro, tú me preguntaste, ¿y te ríes de la tartamudez tuya? No, eso es estar todavía en el armario, eso claro. Es estar en proceso, eso yo debería, y les hay que sí, hay que decirlo, pero yo no me puedo reír, o si me puedo reír es con alguien muy familiar, una situación muy cercana, pero no me río. Eso es parte del proceso de estar en el armario, de lo que me avergüenza. Yo creo que es lógico. Bueno, queridos amigos, yo ahora sí que, si os parece, iríamos cerrando, a menos que queráis decir la última cosa, últimos mensajes, ¿no? Bueno, sí, pues yo sí que quiero, sabes, ahí decir algo. Quiero, sabes, sí que dar las gracias, pues por toda la ayuda que me están dando allá a mis padres, mis hermanos, allá al centro de yoga, sabes, allá al centro de yoga, sabes, sí que hay al centro de yoga, sabes, sí que hay madre tierra, allá Sonia y al jefe de la bioenergética, Jaime Guillén. Muchas gracias. Bueno, yo, bueno, que quería dar las gracias a Radio Utopía por darnos la oportunidad de venir al programa y tartamudear. Pues sí, muy también. Bien. Gracias a ti. Gracias. Nada, un placer, ¿eh? Nada, compañero, ya me la habéis quitado de la boca. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente programa. Esto es un chollo. Voy a empezar a intentar estudiarme cosas. Tú dime de qué vas a hacer el siguiente programa, compañero, que me pongo aquí para estar aquí con vosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias a vosotros tres por haber venido, ¿no? Y por haber hablado, por haber tartamudeado hoy aquí con alegría, ¿no? Y muy con bien. Ganas de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con un poquito más de música y nos vamos hasta la semana que viene.